Yeah. Awesome, baby. Luyan, Mambo Kings. Let's hoy me levanté del la weekendo de la cama. No quiero drama y por eso enrolo un felicito en marihuana. Par de miles me busqué, joseando por la mañana. Logré comprarme mi cubana. Me compré mi carro y mi mansión en la nación americana. Nací pa' ser mío, no quiero fama. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré a clavarme toda esta puta de tres en tres. Déjame contarte cómo yo lo hacía hace 15 años atrás. Me sentaba con GC y andecaba el kilo hasta que no quedaba más. Luego las cosas cambiaron y nos pusimos a cantar. El mundo a viajar, la funda a llegar, ya no había que bregar. No, pero si tú quieres que te hable de droga, con gusto menor yo te enseño. Conozco a los capos y ninguno son sapos dominican puertorriqueños. No me llevo mucho con los empleados, porque por la sencilla razón de que me crié con los dueños. Un día un pana mío, un par de millones de él me puso a contar. Duré toda la noche contando billetes y la mano me empezó a picar. Pasaron las horas y yo estaba lejos de todavía terminar. Pa' mí que eso fue una señal, que luego me iba a tocar. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré a clavarme esta puta de tres en tres. Me acostumbré a que el envidioso siempre me traicione y que por la pauta mi nombre mencione. Yo siempre pichaba en la mía, tranquilo. Díselo, Luyan, que te engancha este rabo de oro en el cuello y ahora pesa un kilo. La movie siempre de estelar. Si no me creo, preguntan al Banco Popular. Los topos de Kush nunca de regular. Este es hasta el game, tú no vas a jugar. Dando más palo que David Ortiz. Ando con los beaters locos, dentro le tiro a Kiss. Me acostumbré a modelos con flow de París. El más odiado Donald Trump. Aceite en el vapor, ya no fumo en blunt. Lo pongo a danzar cuduro como Don. Me tocan y adelante el Armagedón. Gracias a Dios por el don. Desde que firmé todos quieren coger pon. Tú vas a la movie del capón. Que puede ser cartera haciendo el tricito y te damos tapón. Ya me acostumbré a no importarme el precio de lo que compré. Ya me acostumbré a clavarme esta puta de tres en tres. Ya me acostumbré a siempre ganar como el 23. Ya me acostumbré a callarle la boca al que no me cree. Bad Bunny, baby. Dímelo, Alka. No me falla un tema. Mambo Kings. Oye, díselo que la corona del trap la tenemos nosotros. Aleluya, yeah, hear this music.